Mi nombre es Camila Lin, yo soy delegada de la Junta Interna de ATE acá del Ministerio y también soy parte del equipo del Programa Nacional de Salud Sexual y trabajo en el Ministerio ya desde el 2009. Hacer acá en el Ministerio a las 11 de la mañana una movilización fuerte acá en la puerta del Ministerio y pasada la 1 del mediodía vamos a ir todos juntos junto a las otras juntas internas de ATE Capital para el Ministerio de Modernización, repitiendo esto que te decía, que el Ministerio de Modernización están bajando la onda de achicar, acá se lavan las manos diciendo que es modernización el que lo exige, y en el medio obviamente quedamos los trabajadores, así que por eso nos estamos organizando. El programa lo que hace principalmente es la compra de métodos anticonceptivos, que se reparten de manera gratuita por el programa Remediar en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. También compramos las hormonas para los procesos de hormonización que inician las personas trans a partir de la Ley de Identidad de Género, es el programa quien pasa a cumplir este rol, y también estábamos haciendo las compras y capacitaciones en lo que se refiere a los tratamientos de fertilización asistida, también que por ley nos daba a nosotros la responsabilidad de hacerlo.